huevitos están bien fresquitos. Qué rico los huevitos están bien duritos. Qué rico saborcito ya cocinaditos. Qué rico los huevitos están bien hechitos. Qué rico saborcito tienen los huevitos. Qué rico los huevitos de mi granjita. Ya quiero comer más huevitos. Ya quiero probar su saborcito. Huevos Mi Granja, nunca se quejarán de ellos.